En México, septiembre es el mes de la patria. 1810-2010. El primer ejército de Miguel Hidalgo lo formaron sus 8 sirvientes, 70 presos liberados de la cárcel de Dolores, su hermano Mariano y centenas de curiosos y arrimados al tumulto lleno de fervor más religioso que patriótico. Sin embargo, conforme comenzaron a disfrutarse los rápidos beneficios de la venganza contra el tirano europeo, las gavillas crecieron con inusitada rapidez. No tardó aquello en convertirse en una marabunta que se desplazaba al grito de ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Mueran los gachupines! La vista comenzaba a ser aterradora. Alguna vez, José María Luis Mora dijo, una chusma de indios y gente del campo, con piedras, con palos, con malas lanzas, sin organización de ninguna clase. Las hordas desnudas y hambrientas venían mezcladas con un sinnúmero de mujeres cubiertas de harapos. Eran familias enteras, como si se tratara de las antiguas emigraciones aztecas. 1810-2010. Radio Católica Orizaba. Celebrando el bicentenario de nuestra independencia.